Dios, no es que quiera todo para mí. Como un ángel rumbo al cementerio, te robaron las ganas de reír. Hijos crezcan libres, no por eso veo que tenga que morir. Con un suave montículo de agua, como flores en medio de un jardín. Si me gocia la vida a tus espaldas, yo quisiera que nunca estés así. Te robaron las ganas de vivir.